primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos. Dotados como están de razón, deben vivir fraternalmente los unos con los otros. Si miramos estos derechos desde una perspectiva justa, tendría que decir algo similar a esto: todos los seres humanos nacen vulnerables e indefensos y llegarán a ser libres e iguales en derechos y obligaciones en el caso de que reciban una cantidad enorme de cuidados, de atenciones, de afectos y de educación, que deberán ser proporcionados por hombres y mujeres de otras generaciones en una tarea civilizatoria, sin la cual nuestra especie no puede vivir. En caso de recibirlos, llegarán a estar dotados de razón, que les permita vivir fraternalmente los unos con los otros, conscientes de que habitamos un planeta que tiene límites físicos y que compartimos con el resto del mundo vivo, y que estaremos obligados a conservar. La Declaración de los Derechos no solo están para hombres y mujeres, sino para toda la diversidad humana, sin distinción de alguna de raza, de color, de sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. El otro coronavirus, programa especial de la Red de Medios Comunitarios. Bienvenidas a este espacio creado por la REMC, la Red de Medios Comunitarios, donde nos adaptamos a los nuevos tiempos, el otro coronavirus. Sabéis que tenemos Twitter, @REMC-ORG, y nuestro Facebook, Red de Medios Comunitarios. Buenos días, Rafi. Buenos días, Chus. Hoy vamos a contaros: más de 24.000 personas han muerto este año esperando a ver qué pasa con su solicitud de ayuda porque eran dependientes. Analizaremos los problemas del sistema de dependencia en España con la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, con la Coordinadora Estatal de Plataforma de Dependencia. El próximo domingo es el Día del Orgullo LGTBI. Hoy nos preguntaremos si este país es extrafóbico, si tiene miedo u odio hacia las personas transexuales, o más bien, cómo se expresa ese odio y ese miedo. Entrevistaremos al autor del libro Las redes del poder de España, Andrés Villena, y como siempre, nuestra columna de opinión. El otro coronavirus es un programa que pretende dar una visión multiterritorial de la situación actual. Está producido por la Red de Medios Comunitarios. Tiempo de opinión en el otro coronavirus. Parecía que no iba a llegar nunca y ya estamos de lleno en ella. La nueva normalidad ha llegado para quedarse. El trabajo telemático ha llegado para quedarse. Y la mascarilla también, por algún tiempo indefinido. Las tesis doctorales del 2050 estudiarán los cambios sociales en la primera mitad del siglo XXI como algo bastante lejano. Y cuando investiguen sobre qué otros cambios, a positivo, se han producido, ojalá los trabajos puedan profundizar en cuestiones como: ¿y la sanidad funciona de maravilla? ¿Y la transfobia casi ha desaparecido? ¿Y la igualdad salarial real entre hombres y mujeres ya es un hecho? ¿Y las redes de poder es cosa del pasado? ¿Y la justicia social costó, pero llegó? Y el cambio climático conseguimos llegar a tiempo, y la hambruna prácticamente erradicada, y la superación casi total del paro. Ay, de ilusión también se vive, pero una cosa sí es segura: si la lucha por todo no sigue siendo constante hoy, no vamos a conseguir nada mañana. ¿Qué mejor que aprovechar el reinicio de la vida social tras este paréntesis obligado que nos ha tocado vivir? Ojalá que en esta naciente sociedad post-coronavírica la humanidad adquiera conciencia total de la situación planetaria del ser humano y la justicia social, real, auténtica y universal sea objetivo verdaderamente prioritario de gobiernos, de entidades financieras, G7, G20 y G200 y de una vez por todas nuestros nietos puedan decir realmente no hubo mal que por bien no viniera. De modo que, aprovechando el encendido de la llama de la nueva normalidad, permitidme, optimistamente soñando, parafrasear a John Kennedy. No preguntes qué puede hacer la sociedad por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por la sociedad. Joan, desde Barcelona, colaborador de la Red de Medios Comunitarios. El otro coronavirus es un espacio producido por las emisoras de la Red de Medios Comunitarios. Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. No te engañen, el grupo ultracatólico Hazte Oír empezaba en 2017 una campaña tachada de transfobia. Pero esto no es nada nuevo. Desde la derecha más radical ha provocado incidentes violentos en contra del colectivo transexual, incendiando las redes. Y aunque no es el único colectivo perjudicado, incluimos a todos los LGTBI, hoy tenemos que dedicarle más atención después de los ataques del Partido Feminista, incluso de un documento publicado hace unos días de un partido de izquierda. Pues para ello, de momento, contamos con dos personas, dos amigos de... que bueno, son activistas también, y bueno, vamos a intentar clarificar un poco todo esto. Damos los buenos días a Mariano Beltrán, psicólogo y activista por los derechos humanos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Tenemos también a Marcos Ventura, que coordina el grupo trans de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, a ver, brevemente, porque así ponemos un poquito también los puntos sobre las IES, sobre vuestras asociaciones o vuestro trabajo. Brevemente, Mariano, explícanos un poquito cuál es tu labor. Pues a ver, yo soy activista por los derechos humanos, trabajo en el organismo de la Juventud para Iberoamérica y, bueno, básicamente lo que yo hago es denunciar en todo el mundo lo que yo considero que viola derechos fundamentales. Grosso modo. Grosso modo. Muy bien. Y brevemente. Marcos, por favor, igualmente nos explicas cuál es tu función. Sí, yo soy jurista. Profesionalmente me dedico a la procura de los tribunales. Soy una persona trans no binaria y llevo haciendo activismo LGTB en mi asociación de base, que es el colectivo GAMA de Gran Canaria, desde hace ya 8 años, y actualmente pues coordino las políticas trans en la FLGTB desde hace ya 1.5 años. Bien, vamos a comenzar antes de todo, porque yo creo que hay algún término que a lo mejor hay gente que no lo entiende. Tenemos que explicar que esto, al hacerlo desde la Red de Medios Comunitarios, pues intentamos dejar las cosas claras, ¿no? Pero tenemos palabras como trans, transgénero, transexual. ¿Cómo lo podemos diferenciar? ¿Cuál es la diferencia? Tanto Marcos como Mariano. Marcos, si quieres, puedes explicarnos. La diferencia depende mucho del contexto en el que estemos hablando. La experiencia latinoamericana, por ejemplo, no es la misma que la experiencia española. Durante mucho tiempo, sobre todo en países de Latinoamérica, transgénero hacía referencia a una persona cuyo género no era el que se le asignó en el momento del nacimiento, y una persona transexual era aquella que había realizado un cambio corporal y operaciones genitales para adecuarse a lo que se esperaba, a lo que la sociedad espera de su género. Hoy en día el movimiento ha avanzado mucho y ya hablamos simplemente de personas trans. No hacemos ninguna diferencia entre aquellas que se operan o no, aquellas que se hormonan o no. Simplemente hablamos pues de las personas cuyo género, cuya identidad no es la que el médico dijo al nacer cuando vio sus genitales. Bueno, yo creo, Mariano, que Marcos nos lo ha explicado muy bien. Yo no sé si quieres añadir alguna cosita que se nos haya podido pasar. Nada más, lo ha explicado perfectamente. Muy bien. Y, oye, ahora para los dos también, todo esto nos lleva a ese auge, lo estábamos explicando en la introducción, sobre esa campaña que comenzó una asociación ultracatólica como Hazte Oír en 2017. Esto parece nuevo, pero realmente esta transfobia que se está manifestando otra vez ahora, esto no viene de hace dos semanas ni de hace tres años. No sé si nos podéis dar algún matiz, alguna pincelada de qué es lo que está pasando y bueno, eso, explicarnos un poquito. Si quieren, pues les comento un poco que la homofobia, la bifobia y la transfobia son elementos estructurales de las sociedades occidentales y España no es diferente en este sentido. La transfobia, concretamente, ha estado siempre presente, pero el activismo trans ha conseguido bastantes avances, y yo creo que eso es lo que ha generado una oleada, pues, como de reacción ante esos avances, ¿no? Nos costó mucho sacar la ley 3/2007, que es la ley que en España a día de hoy permite a las personas cambiar su sexo registral siempre después de un proceso de terapia hormonal de 2 años y de un diagnóstico de disforia de género, que es absolutamente humillante y que no coincide con la realidad médica. Pues la Organización Mundial de la Salud eliminó la disforia de género como una enfermedad mental en el año 2018. Pero ese avance empujó a que muchas comunidades autónomas hicieran leyes de protección al colectivo LGTB basada, y sobre todo el colectivo trans, basada en dos principios: la despatologización, es decir, entender que las personas trans no están enfermas, y su contraparte, que es la autodeterminación del género. Es decir, si no estoy enferma, mi identidad es igual de válida que la tuya, y igual que a ti nadie te exige pruebas para tu identidad, nadie tiene que exigirme pruebas ni tutelar mi identidad. Ya son 9 las comunidades autónomas de este país que tienen leyes con este marco, y pronto serán 10 porque la comunidad canaria está aprobando una en este sentido. Entonces yo creo que ha sido todo este impulso de avance en los derechos de las personas trans lo que ha hecho que la transfobia se organice e intente campañas que impidan que sigamos avanzando en derechos. Mariano. Sí, bueno, yo coincido con Marcos totalmente, ¿no? en su planteamiento y en su reflexión. Yo sí que es cierto, claro, a mí lo que más me sorprende quizás es esta especie de transversalidad de la transfobia, ¿no? Entre Hazte Oír y algunos grupos de RACEM, o sea, esta especie de nexo común entre un sector que a priorísticamente debería ser progresista y un sector que ya sabemos que es muy conservador, ultracatólico, etcétera. Y entonces lo que yo me pregunto muchas veces es en qué momento coinciden dos posiciones que aparentemente son tan antagónicas, ¿no? Como el feminismo o el RACEM y Hazte Oír, ¿no? Y seguramente habría que ir en el camino o ir en la dirección de que, a fin de cuentas, una mujer trans y un hombre trans desafían al patriarcado de una manera evidente. Son un desafío para el patriarcado, y el patriarcado como tal se revuelve ante este desafío que le suponen las personas trans, ¿no? Y a mí sí me preocupa sinceramente esta oleada de transfobia renovada y amplificada desde sectores de poder, que esa quizás sea la parte más novedosa, ¿no? Que desde sectores que tienen el poder se jalea esa transfobia, que esto antes no pasaba, digamos que estaba siempre más soterrada en sectores más subversivos, digamos, o más antisistema, y esta transfobia que ha conseguido entrar en el poder, sí me preocupa. Bueno, al fin y al cabo, como hemos comentado al principio y, y ahora Mariano lo ha vuelto a decir, ¿no? Sobre esas campañas, ¿no? Que además suelen ser campañas bastante agresivas, bueno, hasta llegar a la ultraderecha, ¿no? Donde no han tenido problema en seguir esa línea, ¿no? Provocativa por los anteriores, hasta llegar a un documento filtrado del PSOE donde, bueno, muestra un posicionamiento contra las teorías que niega la realidad de las mujeres y acaba cargando contra la autodeterminación sexual, que realmente vertebra la ley LGTB que debe desarrollar, ¿no? El Ministerio de Igualdad. No sé, Marcos, ¿qué te parece todo esto? Bueno, yo tengo claro, hay una frase que se dice mucho en el movimiento feminista, y es que no hay nada más parecido a un machista de derechas que un machista de izquierda. Y creo que es algo que podemos aplicar también a la transfobia, porque al final, tanto el patriarcado como el heterosexismo, como el cissexismo, son sistemas de opresión que tienen mucho en común, pero que pueden ser independientes entre sí. O sea, hemos visto como alguien puede teóricamente intentar derrumbar el patriarcado manteniendo intacto la idea cissexista de que son los genitales los que marcan la identidad, ¿no? Los genitales de nacimiento. Coincido totalmente con Mariano en que lo más preocupante de esto es que venga de sectores que tienen mucho poder y mucha influencia, porque cuando el autobús de Hazte Oír salió por las calles, los medios salieron en tropel a criticarlo, salieron en tropel a criticar la transfobia que suponía. Pero cuando es el mismo argumento, exactamente el mismo argumento, esgrimido por una vicepresidenta del gobierno que se dice feminista, ahí los medios ya no tienen la misma reacción, ¿no? ¿Me vas a permitir que estábamos esperando también a que pudiera participar con nosotras a Marc Ambroyé, presidenta de la Asociación Trans ATA Silvia Rivera de Andalucía? Buenos días, Marc. Buenos días. También soy presidenta de la Federación de Colectivos Trans del Estado Español, Plataforma Trans. Perfecto, muchísimas gracias, porque sé que me faltaba algo. Bueno, hemos comenzado hablando un poquito de lo que hacéis, vuestra labor, y también a lo que nos lleva todo esto, a este ascenso otra vez de la transfobia, comenzada hace unos años por Hazte Oír, hasta llegar a estas campañas tan agresivas que están llevando la ultraderecha, hasta terminar en ese documento filtrado del PSOE que estábamos comentando, ¿no? Donde se comenta, donde se muestra ese posicionamiento contra las teorías que niegan la realidad de las mujeres y acaba cargando contra la autodeterminación sexual. Cuéntanos, Mar, ¿qué te parece todo esto? ¿Qué tienes que contarnos? Pues mira, tengo que contar que lamentablemente nos sitúa en un discurso que tiene que ver con la ultraderecha. Yo lo he dicho ante Marco, incluso suscribo sus palabras, no las voy a repetir, pero sí que creo que es un documento perverso, es un documento maquiavélico, porque además quiere introducir esa dicotomía como de feminismo versus activismo trans, ¿no? Como si hubiera una contraposición, y eso no es cierto. Lo que hay es unas posturas muy reducidas, pero que tienen que ver con posturas antiderechos trans, odio hacia las personas trans, que se han puesto la careta de feminismo, primero para perjudicar a las mujeres feministas y segundo para justificar esta brutal agresión, que tengo que decirte que como activista histórica en estos días ha sido muy lamentable el leer en ese panfleto transfóbico, ni siquiera lo llamo documento porque es un panfleto transfóbico, utilizar un lenguaje propio de la dictadura franquista. Cuando se habla de ficción de hembra, justamente ese era el término jurídico que la dictadura franquista utilizaba para negarnos derecho a las mujeres trans, para negarnos el derecho a cambiarnos el nombre, para negarnos el derecho a poder contraer matrimonio. Se nos el argumento jurídico era porque éramos ficción de hembra. Después me parece también bastante malévolo cuando se utiliza el término teoría queer. Mira, ya hay algo que me parece que es muy básico y que lo explica muy bien. A mí mi padre me dio una paliza, la primera tenía 6 años, y me la dio por ser una niña, no por estudiar la teoría queer, que tardé muchísimos años en saber qué era la teoría queer. Precisamente creo que es un término y es una filosofía que tiene que ver mucho con el mundo académico y con el mundo universitario, y también por mi edad que tengo 60 años, he visto muchas compañeras caer, muchas compañeras expulsadas de sus hogares, obligadas a dejar los estudios, cerrado el mercado laboral, y no era porque estudiaron la teoría queer. Me parece es una manera de deshumanizar a las personas trans, que tenemos vida y las vidas de las personas trans no son una teoría. Mariano, contigo realmente lo que nos pasa es que a ti sí que te ha afectado de manera más particular todo este tema. No sé si nos puedes hacer un pequeño resumen de cuál ha sido tu actitud desde que apareció ese documento a ahora. Sí, no, yo militaba en el PSOE y me fui del PSOE. Mi último día en el PSOE fue el día 14 de junio, el domingo pasado. Yo entendí que debatir sobre si la transfobia es o no algo con capacidad para ser debatido, yo esto decidí que no iba conmigo, ni con mi forma de ser, ni con mi forma de actuar en la vida, ¿no? Yo creo que hay veces que hay que tomar, que hay que ser consecuente, y no ha sido fácil. Yo llevaba en el PSOE más de 10 años y he sido muy activo en el PSOE, pero entendí que no era suficiente con una enmienda parcial a través del grupo LGTBI, que yo sabía que llegaría, pero yo creo que no rectifique Carmen Calvo. Yo creo que no dimita Carmen Calvo es la mayor prueba de que no ha cambiado absolutamente nada y de que la transfobia sigue saliendo bastante barata, ¿no? Porque está bien, bueno, jugar a que no ha pasado nada, a que se ha enmendado, pero yo creo que cuando uno está en la vida política y cuando uno plantea un texto de tamaño barbaridad, yo creo que hay que dimitir y hay que exigir responsabilidades que no han pasado ni van a pasar, porque en el PSOE hay un sector, desgraciadamente, que realmente piensa que las mujeres trans no son mujeres. Y esto hay que hablarlo con definición. Claro, pero igualmente no ha habido ningún comunicado. Se emplazaba a que Sánchez, el presidente del gobierno, pudiera hacer algún comentario, comunicado. No dicen nada. No. Ha habido una, bueno, no sé si llamarlo enmienda, pero una rectificación velada a través del grupo LGTBI del PSOE, que ha decidido reafirmarse en el acuerdo de gobierno, que sí que plantea, pero en cualquier caso, lo que no puede ser es que en la vida política, en la política, las decisiones no tengan una consecuencia real, ¿no? Esto es lo que no puede ser. Si tú has planteado eso, y si la FLGTB te ha contestado, si la plataforma trans te ha contestado, si el Observatorio de Cataluña te ha contestado, lo que no puede ser es que tú no contestes. Esto es lo que no es serio, ¿no? Ya. Y yo quería decir, sí, también, si me lo permite, claro, al hilo de lo que comentabas, ¿eh? Nosotros, sí, hemos enviado una carta a la Comisión Ejecutiva del PSOE con 270 entidades que primero hacemos un desmontaje del documento este, pero después al final pedimos tres cosas. Pedimos primero ser recibidas, pedimos un posicionamiento oficial de la dirección del partido distanciándose de este documento, y por supuesto yo no queremos ya una operación de Peace Wonsi, que es lo que ha hecho ahora el grupo federal LGTBI del PSOE, poniendo un pantallazo del acuerdo programático. Mire, yo no quiero un acuerdo ya programático, yo no. Los colectivos trans del Estado español, unida a sus familias y a las asociaciones de familia de manera unánime y mayoritaria, lo que pedimos ya es unas disculpas y un distanciamiento de ese documento, y sobre todo fecha para el registro de la ley transestatal. No me vale un pantallazo cuando, como bien ha dicho Beltrán, yo creo que tiene que haber responsabilidades y no descartamos que en esa concentración que hemos convocado ya para el día 4 de julio en Puerta del Sol, que hemos convocado desde toda España, de allí, si no ha habido un cambio de actitud, si no ha habido una contestación, si no, ni siquiera se han tenido el detalle de recibirnos, pues igual podemos pedir hasta dimisiones. Pero porque creo que es un acto de agresión negar la identidad de las personas trans, pero vuelve a ser un acto de agresión negar al movimiento asociativo, representativo y legítimo de las personas trans. Os lo agradezco a las tres. El problema es lo de siempre, el tiempo. Y bueno, seguiremos hablando desde aquí, desde la Red de Medios Comunitarios. Ya sabéis que tenéis todo nuestro apoyo y os agradezco tanto a Marcos, Mariano, Mar. Por favor, os emplazaremos para próximos debates. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Un beso. Gracias a ustedes. Los antihimnos de El Otro Coronavirus son canciones que contradicen las indicaciones del estado de alarma. Escúchame, sóname tú, acércate a verme, sóname tú, porque me enloqueces, sóname tú, no me hagas esperar, contigo quiero estar, ser tuya nada más, sóname tú, ven conmigo, del otro coronavirus. La contraportada del libro que vamos a analizar hoy tiene una pregunta con retranca. ¿Quién manda en este país? El libro se titula Redes de poder en España, élites e intereses contra la democracia. Su autor es Andrés Villena, sociólogo y periodista. Buenos días, Andrés. Hola, buenos días. Vale, a ver, cuéntanos. Yo no sé si puedes respondernos a esta pregunta sin hacernos un spoiler del libro. ¿Quién manda en España? Bueno, yo creo que los spoilers en los ensayos tampoco son tan perjudiciales para el propio ensayo, sino todo lo contrario. El quién manda es una pregunta difícil, ¿no? Yo propongo modificarla y manipularla un poco y hablar de cómo se manda y de cómo es la estructura de poder en España, de cómo son las relaciones entre las instituciones dominantes, cómo se relacionan las personas con las instituciones. Hay una red, todas las personas vivimos en sociedad, vivimos en red, con conexiones y tal, y lo de Internet ha sido una cosa de última hora, las redes siempre han existido. Uh-huh. Pero con el paso de las décadas y los siglos, pues se ha reproducido y se ha consolidado una estructura en red de distintos poderes con distintos líderes. La ventaja que tiene la reproducción a lo largo de los siglos es que cuando la gente poderosa se muere, pues ya siempre está acompañada o sucedida por otra que manda de una manera parecida. Por eso, más que quién manda, es interesante ver cuál es esa estructura, ¿no? Y ahí lo más importante es destacar cómo hablamos de separación de poderes, pero raramente nos fijamos en la separación de poderes entre el Estado y las grandes empresas, en cuya intersección se encuentran una inteligencia tecnocrática que pasa de lo público a lo privado y lo privado a lo público con suma facilidad, y que toma buena parte de las decisiones que nos afectan a todos. ¿Pero tú crees que en ese sentido el gobierno tiene ese suficiente poder, o las cortes, o incluso la ciudadanía? El gobierno tiene poder, las cortes tienen poder y la ciudadanía tiene poder. La ciudadanía tiene poder cuanto más y mejor informada esté, cuanto más reflexiva y crítica sea y cuanto más asociada y comunicada internamente esté. El problema es que esta élite es una minoría muy bien organizada que toma parte en los gobiernos y toma parte en las cortes y en las grandes empresas y en los organismos multinacionales. Entonces, más que pensar en gobierno o en ciudadanía, al final lo que hay es una red que atraviesa todo. Por ejemplo, Luis de Guindos, que fue ministro de Economía entre el año 2012 y el 2018, ahora es vicepresidente del Banco Central Europeo, pero había formado parte de la banca de inversión y también así había sido ministro o viceministro con Aznar. Fijaos o fíjense en todas las conexiones que eso supone. Estas personas, pase lo que pase, siempre están arriba tomando decisiones muy importantes para nosotros, ¿no? ¿Y en la práctica, esas élites, esa tecnocracia, puede llegar a bloquear cambios que sus jefes, por ejemplo el Consejo de Ministros, quieran hacer? Pueden condicionar y condicionan. Los altos funcionarios del Estado, que son fundamentales para llevar adelante asuntos económicos, fiscales, jurídicos, pueden aconsejar, entre comillas, enlentecer estos cambios, porque depende de ellos la aplicación. Y además, hay que tener en cuenta que muchos de ellos, pues por sueldos más abultados, se pasan al sector privado y desde allí pueden litigar contra el Estado. De modo que en el Estado está el problema, pero también está la solución. En la medida en que hay un gran cuerpo de cuerpos de altos funcionarios que, bueno, pues pasan al sector privado por mayores emolumentos y desde allí pues toman decisiones, claro, aportan la formación y la información que han adquirido durante muchos años de trabajo en la administración pública, y eso pues les sirve de mucho a esas grandes empresas que no se presentan a las elecciones, ¿no? Entonces, esta especie de élite tecnocrática, de gente que sabe mucho, de que está muy bien conectada entre sí y que tiene las cosas muy claras, pues acaba presionando muy fuerte a eso que llamamos los políticos como el problema de todo. Pero yo no sé hasta qué punto en los problemas que hemos vivido con el coronavirus han sido solo los políticos, no ha habido una red burocrática que tampoco ha funcionado. Pero fíjate cómo eso en los medios de comunicación no sale. Sí que es verdad, sí. Y igualmente, esos tecnócratas que nombras en el libro realmente están ahí porque se lo han currado, ¿no? Pero al menos eso es lo que ellos pensarán y lo que mucha gente que estudia o ha aprobado posiciones pensará. Pero ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves? Yo creo que hay una parte meritocrática clara, porque esas posiciones no se regalan, pero claro, no todo el mundo puede pagarse 4 años de vida en Madrid, de piso en Madrid, de academia en Madrid, de oposiciones en Madrid que tienes que suspender una y otra vez. No todo el mundo tiene la preparación previa al momento en que te vas a Madrid, la orientación, los consejos. No todo el mundo tiene ese grado de formación y no todo el mundo, sobre todo, tiene la cantidad de dinero para pagar todo eso. Entonces estamos hablando de universidades de prestigio, de escuelas de prestigio y de academias de prestigio. Eso ya desde el principio está creando pues una diferencia en la partida, ¿no? Si hubiera becas potentes para que otras personas que quisieran ser jueces, abogados del Estado o diplomáticos pudieran intentarlo, esa diferencia pues no sería tan acusada. Lo que ocurre es que, claro, con estas condiciones de partida y de llegada, lo que se constituye es lo que Pierre Bourdieu llamaba una especie de nobleza de Estado, es decir, un cuerpo de funcionarios pues que al final no es que formen parte de la clase superior, pero sí se identifican con ella, y eso tiene consecuencias por las orientaciones ideológicas, por los valores, por los grupos que forman y por esa eterna aspiración que viene del franquismo a hacer política y empresa. En la época del franquismo no había partidos políticos, no estaban tolerados, estaba tolerado lo que estaba tolerado, y la carrera política se hacía desde la gran oposición. la oposición a gran cuerpo, luego procurador en corte, gran empresa o ministerio. Y ahora mismo pues hay una mezcla porque hay unos políticos y unos partidos políticos democráticos, pero esta carrera continúa. De hecho, bueno, pues en el nuevo partido Vox pues hay abogados del Estado, ¿no? O sea que aquí cada uno pues va buscando su propia carrera. Y uno de los problemas es ese, que hay una competición por el poder que desplaza esa necesaria pasión o vocación de servicio público que debería integrarse en el cuerpo de los funcionarios y también de los políticos, ¿no? Pero solo se critica a los políticos. Y contabas en una entrevista en el diario.es que el dilema más Estado, menos empresas, o menos Estado, más empresas, es un error, porque actualmente el Estado se utiliza para enriquecer a empresas. ¿Qué sentido entonces de las puertas giratorias hace más daño? ¿Cuando se va de la administración pública a lo privado o al revés? Yo creo que lo peor de la puerta giratoria es el hotel en el que la puerta giratoria está girando. Es decir, la comprensión completa del mecanismo. Son interacciones entre grandes empresas y grandes agencias estatales con poca transparencia, en las que en esas interacciones se dilucidan o se materializan contratos muy suculentos que a veces tienen sobrecostes, que cuentan con poco seguimiento por parte de unos medios de comunicación muy subvencionados muchas veces por las mismas empresas que consiguen esos costes, con un estado permisivo en el que hacer cambios es muy difícil porque la resistencia de los cuerpos es muy grande. Si te fijas, lo que describo es un escenario muy complejo, muy enquistado, en el que casi dan ganas de abandonar y decir, bueno, la culpa es de las izquierdas, la culpa es de las derechas, pero hace falta un discurso público que ponga esto sobre el tapete y que ofrezca alternativas para empezar a permitir una separación mayor, una mayor transparencia y bueno, en definitiva, pues claro, las puertas giratorias, en el sentido en el que giren, van a beneficiar generalmente al sector privado. Cuando van hacia el sector privado transmiten información y contactos, cuando van al sector público pues generalmente van por alguna razón. Cuando Montoro fichó como número 2 de su Ministerio de Hacienda a Miguel Ferre, que venía de PricewaterhouseCoopers, donde se dedicaba a asesorar para la elusión fiscal en paraísos fiscales, pues cuando lo trajo para ser el presidente de la agencia tributaria, subió los impuestos, luego los bajó. Son los mecánicos de tu coche, pues son los mecánicos de la sociedad los que se recluta para un sitio y para otro para hacer determinadas tareas, ¿no? Pero el sesgo empresarial y el sesgo a favor de las ideas dominantes es prácticamente innegable, ¿no? El control democrático de eso es muy difícil a día de hoy. Pues Andrés Villena, autor de Las redes de poder en España, de Roca Editorial, muchísimas gracias por habernos desenredado durante un rato. Muchísimas gracias a vosotros. Los antihimnos de El otro coronavirus son canciones que contradicen las indicaciones del estado de alarma. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Si quieres bailamos, me pongo los zapatos y me llevas, si me llevas contigo por ese mundo oscuro y desconocido del compás. Olvidarnos del tiempo perdido, despertar y ver que aún si estás. Quieres bailamos, me pongo los zapatos y me llevas. Los antihimnos del otro coronavirus. Thank you. de 24.000 personas han muerto en España esperando la concesión de una ayuda a la dependencia. Es una cifra parecida a la de las personas fallecidas por la COVID-19. La ley de dependencia, los derechos que otorgan y los problemas que están teniendo en la práctica desde hace años son el espejo más feo en el que se pueden mirarse nuevos derechos como el ingreso mínimo vital. De hecho, no reforzar a los servicios sociales es uno de los principales problemas del actual sistema de dependencia y puede serlo del ingreso mínimo vital. Según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales en España, el recorte presupuestario de la Ley de Dependencia desde el 2012 fue de casi 6.000 millones de euros. Hoy hablaremos con el vicepresidente de esta entidad, Ángel Parreño. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Y contaremos también con Jorge Félix Alonso Díez, de la Plataforma de Valladolid y miembro de la directiva de la Coordinadora Estatal de Plataformas de Dependencia. Muy buenos días. Hola, Jorge. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué os parece? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Vamos a comenzar y os quiero preguntar, ¿qué os parece estos datos? 24.000 muertos en la lista de espera de la dependencia este año y 6.000 millones de recortes presupuestarios desde el 2012. ¿Qué te parece, Ángel? Bueno, pues como hemos dicho ya en alguna ocasión ante los medios, que el sistema de la dependencia en estos momentos se encuentra en la UCI. Todas las comunidades autónomas han disminuido el número de personas con derecho, excepto Asturias, y en todas se ha producido una bajada de las personas atendidas y de las personas valoradas. Claro, la situación de las limitaciones que ha impuesto el decreto de alarma, pues ha hecho que también sobre esta población, que como sabemos es muy vulnerable, pues se haya producido una desasistencia que nos parece tremenda, ¿no? Y que de alguna manera las administraciones públicas, las comunidades autónomas sobre todo, pero también de una forma muy especial, la Administración General del Estado, tiene que hacerse consciente de esta situación y poner ya solución vía presupuestos a esta situación. Uh-huh. Jorge Félix, ¿tú qué piensas sobre estos datos, ¿no? 24.000 muertos y 6.000 millones de recortes. Estos datos que lo que fundamentalmente hacen es poner en evidencia lo que ha sucedido en este último periodo de tiempo, vamos, los últimos años de 2012, desde que el gobierno de España, del Partido Popular, pues empezó a hacer recortes de la ley de la dependencia. Pero a mí hay un tema que me preocupa de forma específica que afecta a nuestra comunidad, a Castilla y León. Que en Castilla y León apenas existe lista de espera, es decir, enfrente de un grupo de otras comunidades. Pero no existe lista de espera porque se ha buscado una fórmula que sería muy grave si se copiara por todas las otras comunidades, que es la de impulsar la prestación económica vinculada, o sea, lo que ha venido a llamarse el cheque servicio, y dar cantidades mínimas a todas las personas, porque como el presupuesto no ha crecido como tenía que crecer, pues se ha solucionado reduciendo las ayudas a la prestación vinculada. De hecho, la prestación económica vinculada, que es para que las personas se compren una plaza residencial, o sea, cojan una residencia y se paguen con la ayuda hecha parte del coste de la plaza. Pero claro, cuando algunas de estas ayudas están reducidas a 30 euros al mes o a 35 euros al mes, pues está claro que es insuficiente. Es una forma de haber reducido falsamente la lista de espera en nuestra comunidad. Y digo que es un planteamiento que nos preocupa que pueda extenderse a otras comunidades. La cuestión fundamental que yo veo es que tiene que el Gobierno de España incrementar la aportación, que es lo que ha recortado en estos años que hemos tenido atrás. Hubo un amago de que se hubiera mejorado la situación si el presupuesto se hubiera aprobado, el último que se elaboró por parte del actual gobierno de España, y espero yo que en este nuevo presupuesto pues esta situación se corrija. Tiene que incrementarse la aportación del gobierno de España si queremos evitar la lista de espera, si queremos evitar que sigan falleciendo personas sin haber recibido la prestación de dependencia, o que tenga que recurrirse a ese tipo de mañas, como es dar muy poco dinero y con eso decir que se está teniendo la dependencia, lo cual es falso. Uh-huh. ¿Solo es cuestión de poner más dinero encima de la mesa o hay aspectos organizativos o de otro tipo que haya que solventar? ¿Ángel? No, lo que pasa es que lo primero es el dinero. O sea, es verdad que hay muchas cosas que mejorar en la aplicación de la ley. Podríamos hablar de los procedimientos administrativos y podríamos hablar del número de valoradores que hay en cada comunidad autónoma y podríamos hablar de muchas cosas. Pero realmente ahora lo que está por delante de todo eso es que la Administración General del Estado, como decía Jorge Félix, no ha venido cumpliendo con sus obligaciones. A partir de los decretos de Rajoy en 2013 se recortó enormemente las aportaciones de la Administración General del Estado y las comunidades autónomas hacen lo que pueden, unas más, otras menos, unas mejor, otras con más intención política que otras, pero en realidad lo que está faltando es dinero. Además, nos ha sorprendido muchísimo que en el reparto de los últimos miles de millones que ha hecho el Gobierno Central a las comunidades autónomas para la recuperación, han desaparecido los prometidos 1.000 millones de euros para servicios sociales, que entre otras cosas hubieran servido para paliar en parte esta situación. La verdad es que es muy preocupante. Como dice Jorge Félix, hasta ahora lo único que nos queda, después de oído lo oído, es esperar a la elaboración de los presupuestos. Mucho nos tememos que con la situación que ha producido la crisis y con la necesidad de liquidez en todas las administraciones públicas, pues este sea de nuevo una de las asignaturas pendientes que el Gobierno se pueda dejar. Esperamos que no sea así. Lo estamos reclamando todo el sector y desde luego las entidades que representan a las personas dependientes. Pero hasta ahora los signos que estamos viendo no son alentadores. ¿Cuánto nos costaría en tiempo y en dinero dejar la lista de espera a cero o en plaza de resolución que es el que determine la ley? Jorge Félix. Bueno, yo no dispongo de ese dato, vamos, en este momento, ¿no? Pero yo estoy convencido que si el Gobierno de España incrementara su aportación hasta el 50% que le corresponde actualmente, la media a cada comunidad no está exactamente igual, pero bueno, se habla en torno a un 18-20% sobre el gasto todo que está haciendo. Si se incrementara de ese 18-20% hasta el 50%, que es lo que le corresponde por la propia ley de la dependencia, o sea, si aquí no estamos pidiendo más que se cumpla la ley, pues está claro que con ese incremento de aportación, pues si va a corregir de forma importante esa pérdida que nos decía antes Ángel, que se había producido en estos años. Y en consecuencia, la lista espera, pues simplemente se reduciría de forma muy significativa. Uh-huh. Yo quiero hacer, hincapié en otro tema que insiste mucho la Asociación de Directores y Gerentes y que además comparto absolutamente, y que se habla menos de ello porque es menos visible, y es la necesidad de reforzar los servicios sociales básicos. Es decir, porque al final muchos atascos se producen porque, claro, en los servicios sociales básicos, que es la puerta de entrada a los servicios sociales, pues no dan más de sí. O sea, es decir, los profesionales están superados y no solo hay que financiar la dependencia, que hay que financiarla, sino hay que financiar el conjunto del sistema de servicios sociales. Uh-huh. La eficacia del sistema de dependencia varía mucho de unas comunidades a otras, ¿no? Ángel, porque antes nos contaba Jorge Félix que en su comunidad autónoma, de alguna manera la lista de espera no había, ¿no? Se había, por esa fórmula de impulsar el cheque de servicio. Sí, claro, efectivamente varía mucho de unas comunidades autónomas a otras. De hecho, la Asociación de Gerentes viene publicando informes periódicos sobre la evolución de la aplicación de la ley y hay unas diferencias enormes entre unas comunidades autónomas y otras. Incluso aquellas que, como la de Castilla y León, como bien dice Jorge Félix, arroja unos datos, digamos, más halagüeños, en algunas ocasiones esconden detrás este tipo de maniobras que realmente no nos están hablando de una aplicación íntegra y plena de la ley, ¿no? Yo quiero remarcar lo que decía hace un momento Jorge Félix. no solamente es necesario reforzar el sistema de la dependencia, que son unos servicios sociales más, sino que es imprescindible reforzar la atención primaria del sistema de servicios sociales. Al sistema de servicios sociales le ha caído encima la aplicación de la ley de la dependencia, y no en todas las comunidades autónomas las autoridades autonómicas han sido consecuentes con ese trabajo que ha caído sobre la atención primaria, y no han hecho inversión en aumentar las plantillas para que el trabajo de los profesionales de la atención primaria pueda ser de auténtica proximidad, de auténtico seguimiento, de auténtico acompañamiento a las personas en situación de dependencia. Por lo tanto, efectivamente, es necesario incrementar los presupuestos de atención a la dependencia, pero es también muy necesario incrementar los presupuestos que se dedican a los servicios sociales de atención primaria. ¿Cómo cambiaría la vida de la gente si la dotación presupuestaria de la dependencia fuera correcta, Jorge Félix? Bueno, pues hombre, yo creo que cambiaría fundamentalmente porque se cubriría el objetivo que pretende la ley de la dependencia. No podemos olvidarnos que la ley de dependencia lo que hizo fue garantizar un derecho subjetivo, o sea, es decir, cualquier persona que reúne las condiciones de dependencia, o sea, es decir, después de una valoración por parte de los profesionales y se determina cuál es su grado de dependencia, pues genera, o sea, tiene derecho a unas prestaciones y a unos servicios que se ha considerado básicos. Cuando se hace una ley es porque se entiende que es necesario atender esas situaciones, ¿no? Y de hecho, cuando aparecen estos datos de que está falleciendo gente sin acceder a esos servicios, pues está claro que se está actuando con crueldad, porque no está cubriendo algo que se reconoce que hay que atender. Y en consecuencia, es fundamental el incrementar las dotaciones de profesionales e incrementar las prestaciones y los servicios. Y quiero hacer hincapié en lo de los servicios, porque la ley de la dependencia reconoce que hay que prestar servicios públicos, y que solo cuando los servicios no, los públicos no lleguen, y está claro que en este momento no llegan, pues se tendrá que recurrir a los servicios privados. Por eso decía antes lo del cheque servicio es para ir a los servicios privados, pero la prioridad es que fueran servicios públicos. Está claro que no es posible de la noche a la mañana montar servicios públicos para todas las personas que en este momento tiene reconocida la situación de dependencia, porque es imposible, obviamente, pero por lo menos lo que sí que está claro es que es necesario garantizar la igualdad de oportunidades a todas las personas que se les ha reconocido los derechos. O sea, quiero decir que el que al final se convierta en una especie de a ver si me toca a mí y me dan las prestaciones o me dan los servicios que me ha reconocido la ley, pues esto no puede ser la forma de prestar un derecho subjetivo a las personas, ¿no? Y además, en el caso que estamos hablando de personas, pues con un grado de deterioro personal muy importante. O sea, es el sector más débil de nuestra sociedad. Es el sector que precisamente hay que prestarle más atención. Más atención, por supuesto que sí. Ángel, no tenemos mucho tiempo y me gustaría terminar contigo la última pregunta, ¿no? ¿Y el atasco en los servicios sociales municipales o en los servicios sociales autonómicos? En los dos niveles. Hay que recordar que venimos de una situación de recorte que, como vuelvo a repetir, se produjo de forma inmisericorde en los gobiernos del señor Rajoy, sobre todo en el año 2013. Se recortaron no solamente los presupuestos de la Administración General del Estado destinados a la dependencia, se recortaron también los presupuestos de los servicios sociales, tanto en las estructuras centrales como en las estructuras de atención primaria, de los servicios sociales municipales, ¿no? Una anotación que no quiero dejar pasar, y es que de esta pobreza, de esta escatimar medios para atender a la dependencia y en general a los servicios sociales, ha provocado que, claro, que ahora cuando nos ha venido la epidemia, pues los servicios de atención residencial no estaban suficientemente dotados. Y en muchas ocasiones es porque las comunidades autónomas tratan de cubrir la demanda de atención residencial, agrandando los ahorros, entre comillas, y por lo tanto poniendo a un precio que no está en el mercado la atención a las personas en la residencia. Sí, es lo que hemos podido comprobar en esta crisis, ¿vale? Sí, bueno, hemos quedado sin tiempo y la verdad que este tema da para mucho y haremos seguimiento ahí al desarrollo de la ley y a ver si de una vez pues se incrementan las partidas para esto que tanto se necesita y os emplazaremos para nuevos debates, ¿no? y hacer ese seguimiento. Así que muchísimas gracias, Ángel, y muchísimas gracias, Jorge Félix. Gracias. Gracias a vosotros. La red de medios comunitarios te cuenta el otro coronavirus. Gracias a todas esas radios de la red de medios comunitarios que emitieron este programa. Gracias a José Luis Navarro y Alejandro Blanco que estuvieron cocinándolo todo, a Mariano Fernández en el control técnico y Chus Arroyo y Rafi Virella hemos estado en esta presentación. Nos volvemos a oír el domingo que viene. Chao.